Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 11 de agosto a las 12:45 horas. ¿Ahí qué más? Al almuerzo de la amistad. Te invita el sábado 11 a las 12:45. Al almuerzo de la amistad. Después el otro cachito lo puedo filmar. Ah, a todos, invita a tus amigos. No te pierdas de invitar. Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 11 de agosto a las 12:45 horas al almuerzo de la amistad. Vamos a pasar un momento hermoso delante de la presencia de Dios. No te pierdas. Es lo mismo nuestro Dios. A todos tus amigos. A tus amigos. ¿Estoy peinada? Si tenés más de 59 años, Tercera Edad te invita el sábado 11 de agosto a las 12:45 horas al almuerzo de la amistad. ¿Ya está? Pensé que te llamaba. Al almuerzo de la amistad. Bueno. Pero no sé si quedó bien. ¿Ahora quedó bien? Al almuerzo de la amistad. Y ahora digo, vamos a pasar un momento hermoso delante de la presencia de nuestro Señor. Vamos a pasar un momento hermoso delante de la... Me puse seria. Vamos a pasar un momento hermoso delante de la presencia de nuestro Señor. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus amigos. ¿Puede ser? Vamos a pasar un... Vamos a pasar un hermoso tiempo. No, ¿cómo era? Un tiempo. Vamos a pasar un tiempo hermoso delante de la presencia de nuestro Señor. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus amigos. ¿Va? ¿Y el otro?